Yo no estoy aquí pa' ver si puedo, porque puedo estoy aquí. Dices no y no tengo miedo, dices vete y yo me quedo hasta que digas que sí. Dicen que hablas mal de mí, pero no hablaste conmigo. Yo que ni te conocí, solo al verte decidí que voy a vivir contigo. Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram, coqueteándole a un espejo. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman termina con un pendejo. Aprovechate de mí, soy todito para ti. Ahí te dejo esta cartita envueltita en celofán. Solo le pido una cita, usted no está pa' señorita y yo menos pa' don Juan. Ahí te espero en la esquinita, debajito del farol. Póngaseme bien bonita, no se me haga la exquisita que sube el colesterol. Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram, coqueteándole a un espejo. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman termina con un pendejo. Aprovechate de mí, estoy de oferta para ti. Yo no estoy aquí pa' ver si puedo, porque puedo estoy aquí.